10:54, seguimos en el tiempo de la actualidad local, aquí en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 18 de enero, donde desde muchos puntos de nuestro municipio nos hemos levantado, sin suministro eléctrico, con esos pequeños microcortes que ha ido afectando a distintas localizaciones del municipio y que en principio, parece que se están reparando. Nosotros vamos a hablar de este asunto, una cuestión de la que ya le informábamos al comienzo de la mañana, pero vamos a volver a conocer nuevos aspectos en torno a este asunto con el responsable en el Ayuntamiento de Ubrique de Urbanismo, Vías y Obras, con Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Manuel Ángel Chacón, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues yo imagino que como el resto de ubriqueños, igual incluso en tu caso un poco más preocupación, ¿no?, al comprobar que ha habido cortes en el suministro eléctrico por aquello de todos esos anuncios de los cortes en torno a lo que es las obras del transformador de luz de curtidores, que finalmente no fueron, y todo esto pues un poco de alerta, ¿no?, a la hora de informarse y de conocer qué es lo que estaba pasando. Pues como tú dices, preocupación y ese belliquito, ese desasosiego de que hay que ver que la recurrencia, ¿no?, la casualidad de que vayan concatenándose averías cuando estamos pendientes de Endesa para un montón de asuntos. Y bueno, parece que los hados han querido que haya averías cada dos por tres. Porque al final son averías de media tensión, concretamente, como estas últimas que ha habido, otra que hubo también en la barrera de Andalucía hace un par de días, esta que también ha sido en el polígono, que ha estado afectando a gran parte de Ubrique también, porque era una avería de una red de media tensión, lo que implica que lleva muchas redes colaterales y la irradiación, digamos, de suministro provoca que la afectación sea múltiple, ¿no? En tanto en cuanto localizan la avería, la sectorizan, ya una vez que está sectorizada, hacen la cuadriculan, digamos, y a partir de ahí hacen los puentes para restablecer el servicio y poder trabajar, al final hay un montón de gente que está afectada y lo que pasa con las averías, que no avisan, las averías no son previsibles. Exactamente, no avisa y bueno, pues ocurre como ocurrió esta mañana, ¿no?, que muchos nos hemos levantado sin suministro eléctrico, ¿no?, en nuestra propia vivienda e incluso, sobre todo la zona más afectada, que es la que mayor tiempo ha estado sin luz, que es la zona de los polígonos, porque precisamente ese cable subterráneo en el que se ha producido la avería estaba localizado en ese entorno, ¿no?, un cable entre dos centros de transformación, ¿no?, comunicaban desde Endesa. Sí, normalmente las redes de media van de centro a centro. Claro, si la avería te coge por medio, pues imagínate la cantidad de lo que te decía antes, ¿no?, de colaterales que lleva y que al final están afectando. Al final, lo que te decía, una sensación de impotencia, porque no es un servicio que dependa directamente del ayuntamiento, con lo cual no tiene poder ejecutivo ninguno sobre él y estamos, bueno, vendidos a disposición de las compañías suministradoras puedan darte el servicio. Yo no entiendo que la operativa es la más diligente posible que tienen, que no hay otra manera de hacerlo mejor, pero bueno, lo que te digo, al final se te queda una impotencia de no poder hacer nada para que esto no pase, más allá de lo que hicimos desde hace ya unas cuantas semanas. Se le dirigió una carta a la compañía distribuidora, que era Sevillana Endesa Distribución, diciéndole, bueno, que nos dieran información sobre el estado de los centros de transformación de Ubrique, que nos dijeran además las causas de esa avería que hubo en el centro de transformación de la calle Matadero y bueno, y la situación en la que había quedado y en la que iba a quedar. Es decir, le manifestamos nuestra preocupación, también en cierto modo el malestar por otra incidencia que, bueno, vosotros sabéis bien cómo es el centro de Cuella y Curtidores, pero es lo que te digo, ante quien tiene la distribución del servicio, poco más nos queda que está pendiente, patalear y pedir información continuamente. Un poco más se puede hacer. No sé, que no nos comunicaban desde Endesa que el suministro se había repuesto a las 9:30 de la mañana. La incidencia en concreto afectaba desde las 7:45 hasta las 9:30, que se restablecía el suministro. Si bien, como destacábamos, bueno, pues todavía se está trabajando en esa avería, en resolver el problema, y puede que toda esa reestructuración, ¿no?, que se está haciendo provoque cortes en algún momento a lo largo de la mañana, que no se descarta. Esa es la información que tenemos nosotros, que como tú bien dices, ya estaba la avería localizada y bueno, estaban trabajando en ella, y que el servicio estaba restablecido a través de, bueno, me imagino que puenteando de un lado a otro para poderlo restablecer. Pero sí quería deciros que, bueno, me había llamado un vecino diciendo que estaba todavía por la zona sin suministro eléctrico. Para la compañía, a ellos les consta que el suministro está restablecido, bueno, que siguen trabajando en la avería, pero que hay suministro. Lo que sí quería deciros es eso: si hay algún vecino afectado actualmente, comunique la avería a su compañía distribuidora o comercializadora, mejor dicho, en este caso, para que de haber alguna avería les conste también a quien tiene que arreglarlo. Uh-huh. 985-0840 es el teléfono de avería de Endesa. Yo invito a todos los ciudadanos que hayan tenido microcorte a llamar y a comunicar precisamente, bueno, pues que han tenido una situación de corte en el suministro eléctrico, porque si no, no hay constancia y como que no pasa nada. 985. Cuando sí. Cuando no hay una reclamación o una queja o de alguna manera evidenciar de que hay un problema, no se puede resolver. Por eso me sumo a tu petición de que todo el que haya tenido algún problema que lo comunique a su, en este caso entiendo que lo debería de comunicar con quien tenga que comercializar el suministro eléctrico. Uh-huh. Porque habrá vecinos seguramente que lo comercialicen, es decir, que le paguen su factura a Iberdrola, por decirte una. Uh-huh. Pero el problema está generado por la red de distribución, no por la comercializadora, pero claro, quien tiene que pedirle cuenta al suministrador es quien está cobrando la factura. Claro. En fin, yo el que tengo es el de Endesa, el teléfono de avería de Endesa, que es este que hemos dicho, el 985-0840. En cualquier caso, a través de internet se puede conseguir cualquier teléfono de avería de cualquier suministradora de energía eléctrica con el que tengan contratado el servicio. Y bueno, pues sí, que hacerlo, ¿no? Para que quede constancia, porque, bueno, pues que le echen paciencia también, por cierto, ¿no? A la hora de comunicarse con estos teléfonos de atención, lo digo por experiencia propia. Pero bueno, vamos con más cuestiones. Precisamente en torno al tema de los cortes de la electricidad y demás, sí que te quería preguntar si hay alguna novedad, si conocéis algo en torno a ese corte programado para el cambio del transformador de luz situado en la calle Curtidores con Pasadilla. ¿Hay ya fecha ni fecha? ¿Se sabe algo? Nada, y de hecho, vamos, la última comunicación que yo tuve a través de los servicios técnicos municipales, porque yo no hablé directamente ya con ellos, es que no nos diesen más indicios de fecha. Ni se le ocurriera poner carteles anunciadores de corte de luz hasta que no tuviesen toda la documentación en su mano. No que esté presentada físicamente o digitalmente o con el avance o con un borrador, no. Hasta que no esté todo firmado, visado y autorizado, por favor no avisaran de ningún corte. Así que en eso estamos, esperando a que esa documentación, a ese trámite administrativo, que parece ser que fue el último problema que tuvieron con industria, quedó resuelto, y a partir de ahí, pues, todo el mundo esperando con las manos, como que espera llover, para que se quite el centro de formación, porque ya tenía que estar quitado. Sobre todo porque, lo hemos comentado también en otras ocasiones, bueno, pues afectan a lo que son las obras y los trabajos de mejora que se han llevado a cabo, ¿no?, en la calle Curtidores, y de hecho, está vallado, está aquello acotado, hay una pequeña zona que todavía está por terminar de esa obra, el resto está prácticamente completo, y bueno, pues un poco toda la espera, ¿no?, de poder acabar con esta situación y demoler el transformador. Claro, bueno, y aparte ya no es solo la demolición, como tú dices, hay una parte acotada porque nosotros incluso desde el ayuntamiento nos ofrecimos a dejar preparado la obra civil que había que hacer para el traslado del cableado y los suministros, porque lo que no queríamos es terminar una obra, digamos, echarle la última capa de hormigón y rematarlo y que haya que abrirla otra vez. Por eso queda una zona que es la que indicaron desde la propia compañía que es por donde van a tener que trabajar, y que lo dejáramos de esa manera para poderlo rematar cuando termine el anillo. Bueno, pues acá también esa cuestión que queremos destacar, no hay novedades, pero sí que recordarla en torno precisamente, bueno, pues a la situación que hemos vivido esta misma mañana. Y vamos con el tema que queremos en principio destacar en este encuentro de actualidad local con el responsable de Urbanismo y Vías y Obras en el Ayuntamiento de Ubrique. En concreto, bueno, pues la novedad que queríamos avanzar y anunciar son las obras que se van a ejecutar dentro del Plan Invierte, y que, bueno, pues en concreto algunas ya están ejecutadas, concluidas, y hay otra que van a iniciarse ahora y bueno, pues hablar un poco y conocer, ¿no? Todo lo que gira en torno a lo que es el inicio de trabajos y de las obras para acometer todas las actuaciones que se enmarcan dentro del Plan Invierte. Sí, como tú decías, dentro del Invierte hay ya obras que están terminadas, por ejemplo, la mejora que se hizo en el Parque Rafael Alberti es un ejemplo de una actuación que está financiada con el programa Invierte de la Diputación Provincial. Y lo que sí quería yo ya comunicaros es la fecha prevista para la siguiente tanda de intervenciones, digamos. Inicialmente, lo más inmediato va a ser el lunes 22 de enero, el próximo lunes, que está previsto el cerramiento del Barbadillo, del la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. ¿Rocío? Sí, te escucho. Ah, perdona, creía que se había cortado. No, te escucho. Me había vibrado el teléfono y no te escuchaba de fondo y creí que se había cortado. Uh-huh. Mira, te decía eso. El lunes está previsto el inicio del cerramiento del muro perimetral de Barbadillo, que los briqueños y briqueñas que transitan por la zona ven que está el muro afectado. Uh-huh. Hay un riesgo ya también de seguridad y este mismo lunes está previsto que se acometa para restituir el muro con un vallado nuevo. Se trata también, dime. Se trata de la recogida de agua y drenaje en el Talud, ¿no? Te hablo del perímetro, el cerramiento perimetral de Antonio Barbadillo. Hay una intervención, uh-huh, el muro frontal, se va bajando a mano derecha, bueno, dirigiendo la vista hacia la Ciudad Deportiva, uh-huh, se ve que hay un muro que está afectado, que está, presenta hasta una pequeña inclinación. Lo que se va a hacer es eliminar ese muro y se va a poner una malla, se intenta dar transparencia también a lo que hay detrás de los muros. Los muros tienen una parte mala y es que no se ve lo que hay detrás. Vale. Y en algunas situaciones, en algunos sitios, es mejor que se vea si hay alguien detrás de los muros. Así que lo que vamos a hacer es sustituir ese muro por un mallado tipo Hércules, creo que se llama, con una base de obra. La otra intervención que también se espera acometer el próximo lunes es la ampliación de las traseras del pabellón municipal. Ahí, bueno, yo creo que ya lo comenté también, en alguna ocasión hay colectivos que estaban necesitados de espacio, hay espacio en el pabellón que no estaban bien optimizados, se podían aprovechar como almacén, y bueno, la idea es ampliar las traseras del pabellón hasta el muro, aquella zona que está en baldío ahora mismo, pues poderla aprovechar para el uso que sea menester, posiblemente pues como almacenes, y de esa manera pues vamos liberando espacio en otras partes. Después, está previsto, así inicialmente, ya te digo que esto es un calendario de previsión, porque sabéis que cada vez que damos una fecha es difícil, porque por una cosa o por otra al final te ves comprometido. En el caso de esto, ya te digo, es una previsión para el día 29 de enero, para empezar esa semana, es decir, ya el último lunes de enero, si todo va bien con el resto de intervenciones, con el saneamiento de la calle Pasadilla. Iría a la calle, creo que son unos 48 metros de tubo de saneamiento, que hay que abrir la calle, sacar el tubo y meter la nueva red de saneamiento, y se va a aprovechar para mejorar el pavimentado también de la calle, de manera que quede todo bien pavimentado ya desde Pasadilla, toda la calle Pasadilla, hasta la calle Azorín. Eso homogeneizará y de alguna manera va a mejorar también el acceso a la calle Curtidores, porque ya quedará todo en un continuo, digamos. Será una actuación que unifique el sector aquí, tanto Pasadilla, Curtidores, Azorín, de manera que ya podamos dejar para bastante tiempo una zona recuperada, ¿no? Y así, la siguiente intervención, también prevista para primero de febrero o finales de enero, será también una intervención en instalaciones deportivas, en el complejo deportivo concretamente, con la creación de aseos. Es una carencia también que estaba detectada en la zona de las pistas deportivas, allí en las inmediaciones de las pistas de pádel y de tenis. No había aseo cercano, y bueno, pues hemos aprovechado también el Invierte para poder acometer esta intervención y mejorar también, digamos, complementar los servicios que se dan allí en las pistas deportivas. Uh-huh. Bueno, pues en enero entonces comenzarán los trabajos, vamos a recapitular, la ampliación de almacenes en trasera del pabellón municipal de deportes, dotado con 4.598 euros, ese trabajo, actuación en la construcción de edificios de aseo en las pistas deportivas, dotado con 12.300 euros, además también en el Antonio Barbadillo, bueno, pues se contempla ese cerramiento frontal de la ciudad deportiva, dotado con 9.500 euros, y bueno, pues los trabajos en el saneamiento de la calle Pasadilla, este sí un montante un poco mayor, 20.000 euros, que comenzarán igualmente, como decíamos, en las próximas semanas. No todo esto son la previsión de obras dentro del plan Invierte que se van a ejecutar o que van a comenzar en principio lo que queda del mes de enero, en esta última quincena del mes de enero, principio quizás del mes de febrero algunas de ellas, y por tanto, bueno, pues desarrollarían, ¿no?, enseguida. Son cuatro de las obras de las 15 actuaciones, ¿no?, que contempla el plan Invierte y que bueno, pues se van a desarrollar próximamente en nuestra localidad. En principio, sí que intentando, bueno, pues cubrir, ¿no?, esos plazos y esos periodos de ejecución establecidos. Sí, el plan Invierte permitía, si no me equivoco, poder acometer o justificar las obras hasta junio de este 2018. Bueno, la idea es hacerlo todo lo antes posible, también de una manera secuenciada, ¿no? Sabemos que hay bastantes intervenciones en el municipio y tampoco es cuestión de tener colapsado las redes de circulación, porque casi todas las intervenciones, de una manera u otra, acarrean corte. En estas cuatro que te he contado, ¿no? Pero, por ejemplo, está por venir otra intervención importante, que posiblemente sea ya para mediados del mes de febrero, como es el abastecimiento en la zona de la ladera, que era una obra importante que estaba ahí pendiente para que el servicio de, vamos, Emausa, la empresa municipal mixta, perdón, de agua, pueda recepcionar aquella obra y de una vez por todas se hagan cargo de garantizar el abastecimiento en la zona de la ladera. Tuvimos la reunión con los vecinos, ya lo he comentado también alguna vez, y los vecinos van a poner una parte del montante económico que hay que aportar para esta obra, que es importante. El ayuntamiento otra parte también a través del plan Invierte, y la idea es que para mediados de febrero se pueda empezar aquella obra. Yo te digo, esa es una obra de enjundia y habrá que ver también la previsión y la climatología para que, bueno, se haga también de la manera más efectiva posible y con las menores molestias. Pero tampoco queremos hacerlo todas de golpe por eso mismo, ¿no? Porque no es cuestión de tener en la calle Basadilla abierta curtidores, la ladera, bueno, imagínate, ¿no?, tener tantas zonas cortadas simultáneamente. Claro, lo que sí que puede afectar un poco más ahora de todas estas obras que han anunciado su comienzo, ¿no?, en principio al tema de tráfico, es el arreglo del saneamiento en la calle Pasadilla, que nos comentabas que también va a comenzar, ¿no?, en este el último lunes de enero, nos decía. Aunque el periodo de ejecución pueda permanecer hasta junio del 2018, lo que es la parte de la justificación, sí que aquí hay que, imagino, agilizar, ¿no?, por aquello del corte de tráfico que va a ocasionar la calle Pasadilla, que, bueno, pues si bien no es una de las quizá que más tráfico pueda soportar en la localidad comparada con otras vías, sí que es también un acceso importante, ¿no? Sí, eso es así. Yo calculo que esa obra, por lo que me decían, en torno a 3 semanas de trabajo, un mes, no hay quien se la quite. Y claro, es una arteria que, si bien por sus condiciones orográficas y la vez por lo estrecha que está, no soporta tanto tráfico, pero es muy importante a la hora de alguna manera, no colapsar otra red de circulación. Así que lo que vamos a intentar es eso, hacerlo de la manera más optimizada posible, es decir, concretar los trabajos todo lo que se pueda para que esté el menor tiempo posible cortado. Son trabajos también de cierta envergadura, ¿no?, los que se van a llevar a cabo en la calle Pasadilla. Hacía referencia a la ladera, pero también lo de Pasadilla, sustituir toda la red de saneamiento, pues también es algo considerable, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, y ten en cuenta la pendiente que tiene esa calle, así que no es un trabajo fácil. De hecho, tuvieron que venir porque queríamos cambiarle el pavimento y tuvieron que venir para ver si efectivamente las extendedoras de aglomerado podían hacer los trabajos o no. Bueno, y nos dicen que sí, por eso se va a hacer, pero que era entrar en su dificultad. Es igual que, bueno, también aprovecho ya para referenciar que en la calle Ronda teníamos previsto el tema de un aditivo que nos habían propuesto desde una empresa de Inglaterra para mejorar para recuperar la adherencia, digamos, ¿no? De la calle, era complicado hacer una obra importante allí y hemos buscado una alternativa. Vamos a hacer este proyecto piloto y nos decían ayer concretamente que ya tenían todo encargado, todo el material previsto y que posiblemente se pueda ejecutar en la primera semana de febrero. Todavía no tengo concreción, no tengo fecha concreta, por eso solamente le adelantaron, ¿no?, de que ya estaba contratado, previsto y el material pedido y que la empresa pretende desplazarse para hacer los trabajos en la primera semana de febrero, pero todavía no lo tienen cerrado. De todas maneras, esto, según tengo yo entendido, se anunciaba en su día, era se iba a experimentar primero con un tramo, ¿no?, en concreto, para ver si funcionaba. Se va a hacer, no, directamente se va a hacer con 100 metros lineales en este caso. Son dos bandas de rodadura con una anchura para que dé juego con lo que es la anchura de un eje de un coche. De esa manera va a tener anchura suficiente para que las motos también puedan pasar por esa parte que se entraña más deslizamiento, más peligro. Y además también va a permitir que los peatones también puedan pasar con cierta garantía de adherencia, ¿no? Que no sea tan resbaladizo. En concreto, entonces, ¿en qué parte de la calle? ¿En toda la calle? ¿En parte de la calle? Ellos estuvieron viendo y me decían que iban a intentar la parte de, fundamentalmente, la curva más pronunciada y la zona que presenta más deslizamiento. De hecho, lo teníamos visto también con la empresa de recogida de residuos, con Básica, porque es el camión que más veces pasa por allí, digamos, ¿no? Y es el que mejor sabe por dónde hay más problemas. Son ellos directamente los que van a ir indicándole cuáles son las zonas más afectadas. Bueno, pues hay que dar también esos trabajos que podrían desarrollarse, como decía, la primera semana del mes de febrero y que de manera experimental nos va a mostrar si es la solución definitiva para los problemas de deslizamiento que tiene la calle Ronda, ¿no? Claro. Eso esperemos que, vamos, ya te digo, es una apuesta que hacemos porque yo entiendo que levantar la calle Ronda es una intervención que la cantidad de vehículos que hay arriba de vecinos que están afectados, bueno, la verdad que sería una obra de mucha envergadura, de una relativa profundidad, porque no es levantar una lasca de piedra, hay que levantar una densidad importante de terreno, y vamos a intentar todas las alternativas posibles antes de tener que llegar a eso. Recordamos el tratamiento en concreto que ofertaba, ¿no?, esta empresa, era simplemente, bueno, pues dar una capa, ¿no?, a lo que es la calle, a lo que es la vía, al pisado, con algún tipo de producto concreto, ¿no?, antiadherente. Sí, un tipo de pasta que se aplica y le dan calor. Al darle calor, no sé qué tipo, algún tipo de polimerización o adherencia sobre la sílice, imagino, de la propia piedra, y como un efecto de fundición, digamos, se funde con la superficie del pavimento y lo que queda en la parte superior es algo adherente, algo abrasivo, perdón, como si dijésemos donde para encender la cerilla, ¿no? La superficie de encender la cerilla. Y bueno, pues eso evitaría, ¿no?, todos esos problemas que se manifiestan, ¿no?, en esta vía en particular y que bueno, pues han puesto también de manifiesto precisamente los propios vecinos de la zona. Es una de las soluciones que se están planteando en torno a la calle Ronda y son también las actuaciones e intervenciones cuyos trabajos van a arrancar enseguida en torno a lo que son las 15 actuaciones que contempla el Plan Invierte. Del Plan Invierte, por cierto, Manu, la única obra ya conclusa es la de Rafael Alberti, ¿no? Bueno, de memoria no, te puedo decir que, bueno, es verdad que no está terminada porque hay una parte que tenemos que hacer en los aparcamientos del Plan Parcial 1 de la Nueva Vega, que no está terminada, concretamente la parcela de la Hermandad, Señor de los Remedios, la recogida de aguas que tú decías también en la zona de Barbadillo, sí, está también acometida, espérate porque de memoria ahora mismo quiero recordar, bueno, que se está adjudicado los trabajos para la insonorización de la Peña Flamenca. ¿Cuál más de memoria? Porque no tengo aquí el listado delante. Pues mira, saneamiento en la plaza de la barriada de Antonio Vega, por ejemplo. Ese está pendiente también de hacer. Mira, los que tengo pendiente, que yo sepa que tenga en la cabeza, porque esos son los que no se me pueden caer en la cabeza, y es lo que está por hacer. La vera, la grada del Parque Alberti, no, bueno, las gradas. Las gradas es la mejora de acceso, sí, la comunicación. También la adaptación de la escuela de artesanos. También el pavimentado, la mejora del viario local, que concretamente va a ser allí también en la zona de la Nueva Vega, el paseo de las costureras, es donde se va a tratar. Y creo que me queda, y el embellecimiento también de Cornicabra, el depósito de agua, embellecimiento, claro, sí, sí, y cerramiento. Cierto. Bueno, pues son las actuaciones, ¿no?, que están pendientes de ejecutarse y que están en distintas fases, ¿no?, en periodo de licitación de obra o las que están en próxima ejecución con fecha ya de inicio de obra son las que hemos destacado anteriormente, ¿verdad? Efectivamente, está todo faseado, por lo que te decía antes, por no saturar la Ubrique con tanta obra a la vez. Está previsto de una manera, eso ya te digo, de alguna manera concatenarla sin que haya mucho espacio para que nos relajemos, pero tampoco vamos a levantar Ubrique entero de golpe y porrazo, ¿no? Aparte de lo que está por venir, pues como bien sabéis, hay un nuevo plan de cooperación municipal que está dotado con 191.000 euros y bueno, pues va a darnos la oportunidad de hacer también obras de intervención importante en nuestro municipio para mejorar lo que es lo que se trata. ¿Qué se contempla? ¿Qué actuaciones se contemplan en ese plan? Eso todavía es secreto de Estado. No, pues estamos viendo, vamos, en la misma línea de lo que se ha estado haciendo, ¿no? Recuperar entornos para que lo disfruten los ubriqueños, zonas que no se están aprovechando, ponerlas en valor. Si es posible, bueno, recuperar algún aparcamiento también. Lo que pasa es que te digo, se están viendo, porque eso lo digo yo mucho, ¿no? Las necesidades las vemos todos. Lo que pasa es que hay que intentar priorizarla, ver si tenemos disponibilidad de terreno, ver si los plazos de ejecución son viables, ver cómo podemos aprovecharla más. Sabéis que en anteriores intervenciones del plan de cooperación se recuperaron las viviendas, pero sin embargo en este último, con una cantidad de 185.000 euros, si no me equivoco, se han hecho tres intervenciones, como en la plaza del Petaquero, Curtidores y Juan de la Rosa. Buscar las alternativas para que sea el máximo rendimiento posible y sobre todo que el rendimiento se llame, que lo vean los ubriqueños y lo disfruten. El plan de cooperación además tiene otras características diferentes, no tiene nada que ver con el invierte, ¿no? A la hora de proponer actuaciones también está también orientado en torno a lo que es pues precisamente la contratación, ¿no? Y bueno, pues hay que tener en cuenta todas estas circunstancias, ¿no?, que se generan en torno a las inversiones que salen por parte de fondos que llegan, en este caso, plan de cooperación o invierte también a través de la Diputación de Cádiz. Efectivamente, el invierte directamente es contratación, adjudicación de obra y se hace. Y el plan de cooperación tiene otro sentido. Básicamente lo que se busca es también dar contrataciones, que también es uno de los principales servicios que este ayuntamiento tiene que dar. Bueno, pues son todas las novedades en torno a los trabajos que se están llevando a cabo en nuestra localidad dentro de este ámbito, el de urbanismo y vías y obras, y del que nosotros le hemos informado con el titular en el Ayuntamiento de Ubrique. Por repasar simplemente, recordar que en este mes de enero próximamente van a arrancar los trabajos que se van a llevar a cabo a través del Plan Invierte en, por ejemplo, la calle Pasadilla, también en concreto, bueno, pues en ese complejo deportivo con los aseos en las pistas deportiva de pádel. Igualmente, bueno, pues hay que recoger también los trabajos en el Antonio Barbadillo, en el cerramiento y otra actuación más, la cuarta, que la ampliación de las traseras del pabellón. Eso, creo que es la que se me quedaba pendiente. La ampliación de los almacenes en trasera del pabellón. Eso es, por orden cronológico, cerramiento Barbadillo con la trasera del pabellón, que van, si todo, vamos, si no hay ningún problema, y esperemos que no lo haya, no tiene por qué, se empezarán las obras el próximo lunes, a la vez, estas dos intervenciones a la vez, y para la semana siguiente, pues saneamiento de Pasadilla y acceso desde el complejo deportivo. Ya te digo, si todo va, la obra de Pasadilla lleva más complicación, pero intentemos que esté todo cuadrado para que empiece cuando lo tenemos previsto, que es para el 29 de enero. Y la cuarta pues serían ya el tema de los aseos, ¿no?, la pista deportiva. Efectivamente. Bueno, pues con toda esa información nos vamos a quedar y también haciendo referencia a todos los trabajos que se están llevando a cabo en esa localidad dentro de este marco, el de Vías y Obras, agradeciendo al concejal que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana, Manuel Ángel Chacón, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a vosotros por la información, que también de servicio público es más que importante, por ejemplo, por el tema de la electricidad. Pues en ello seguiremos, desde luego, trabajando. Gracias, claro, sí, por estar con nosotros. Buenos días.